Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigos, son las 9 y 5 de la mañana. Estamos en un nuevo programa de La Rayuela, iniciando una nueva semana aquí en enero, 8 de enero del 2018. Bueno, nuestra amiga Bachita sigue todavía de vacaciones, se reintegrará el próximo lunes 15, así que aquí estamos al pie del cañón acompañándoles. Vamos a darles una pequeña noticia de la agenda que tenemos preparada para hoy y que se titula así: Ciclo de cine en Quito en memoria de los hermanos Restrepo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, al conmemorarse el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, ofrece hoy, lunes 8, hasta el viernes 12 de enero, la Semana para no olvidar. Hoy, a las 18:30, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, se exhibirá el documental Con mi corazón en Yambo. Tras la proyección, se realizará un conversatorio con la directora del film. A partir del martes 9 hasta el jueves 11, habrá funciones especiales para colegios a las 9:30. Al final, se realizará un conversatorio con Pedro Restrepo o María Fernanda Restrepo. El viernes 12 de enero, a las 19:00, será la presentación de la obra de danza urbana del Ballet Ecuatoriano de Cámara Farrón, La vida es puro vacilón, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, les invitamos hoy al ciclo de cine titulado La Semana para no olvidar, desde hoy hasta el viernes 12 de enero. Consulte la cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Ahora les compartimos una noticia internacional extraída de Prensa Latina, esta agencia informativa latinoamericana. Titula así: Cuba y Chile firmaron convenio de cooperación en el ámbito audiovisual. La Habana, 8 de enero. Autoridades culturales de Cuba y Chile firmaron en esa capital un convenio de cooperación en el ámbito audiovisual, en presencia de la presidenta de ese país suramericano, Michelle Bachelet. El acuerdo entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, lo suscribieron la víspera el propio presidente de esta entidad, Roberto Smith, y el embajador de Chile en Cuba, Ricardo Herrera. La Galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, fue el escenario de la firma de este convenio, que según explicó Smith, refleja la aspiración compartida por las cinematecas de ambos países de recuperar y conservar el patrimonio audiovisual de las dos naciones. De acuerdo con el presidente del ICAIC, como patrimonio debe entenderse no solo lo realizado, pues tiene que ver también con la producción e identificación de proyectos comunes. La nueva alianza insiste en la detección de películas que les interesen a ambos cinematecas, trabajar de manera conjunta para la recuperación de estas obras. También contempla la exhibición de películas cubanas en Chile y viceversa. Aunque Smith aclaró que la cooperación no es nueva y ha ido en aumento en las últimas décadas. A lo largo de estos años se ha visto una presencia continua del cine chileno en el Festival de La Habana y en varias muestras de cine de ese país realizadas aquí, se puntualizó. Según sostuvo el funcionario, la presencia de cine cubano en Chile igual ha sido creciente, con una sistemática participación de realizadores cubanos en los festivales chilenos. Hay una historia y una relación entre las cinematografías de los dos países. Recordemos que fue en el Festival de Viña del Mar, en el año 1967, que surgió el movimiento del nuevo cine latinoamericano, se rememoró.

Acuérdate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor, porque ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte, y ellos no van, y ellos no van, no, no, tú no lo vas a creer. Amor, si puedo estar mucho mejor. Hoy encerré con cuatro llaves menos llantos y pesares del ayer. Ayer me juré no volver. Hoy guardé melancolía y quebrantos en el último cajón. Hoy se confunden entre tantos sueños rotos, malgastados, de esos falsos de un pasado que se fue. A cualquiera le viene bien también. Para la psicología zurda de este mundo no me lleva a usted. Banderas, defender filosofías, hoy no estoy para promesas y fugaces utopías. ¿Qué será? Si al final lo que viene se va. Hoy no estoy para aferrarme a los horarios, ser tan libre como ayer, reírme de los calendarios. Voy a buscar mi destino, construirme otro camino para andar. Vivir la vida sin cualquier lucha, solo estoy parado en fresco. A cualquiera le viene bien, a mí también. Para la psicología absurda de este mundo no me levanto. Y me pobres o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del Rosario, con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del piste. Ya la fiesta va a empezar. Son las 9 y 27 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela y les vamos a leer otra noticia de nuestra agenda cultural preparada aquí en la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del documental Ecuador ama a primera vista, del artista cubano Isidro García Almaguel, este sábado 13 de enero a las 18 horas en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional con entrada libre. Este documental fue producido tanto en Cuba como en nuestro país. Describe paisajes, gastronomía y culturas. Este film ya fue presentado en Paraguay, Uruguay, Colombia, Italia, Holanda, Cuba y en nuestro país. Son 15 años de la realización de este documental, que cuenta con el auspicio del Instituto para la Radio y la Televisión de Cuba. Describe los climas, personajes, tradiciones. Es una mirada al Ecuador y su diversidad cultural. Difunde los valores históricos y la riqueza de nuestro patrimonio histórico. Entonces les recordamos que la proyección de este film será el sábado 13 de enero a las 18 horas en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional con entrada libre. Les tenemos una noticia también extraída de prensa latina e internacional. París, admirada como una de las grandes artistas francesas, la cantante France Gall murió este domingo a los 70 años a causa de una larga enfermedad, lo que genera numerosas muestras de tristeza y dolor. France Gall se unió al Paraíso Blanco el 7 de enero, después de desafiar durante 2 años, con discreción y dignidad, la recurrencia de su cáncer, anunció su encargada de comunicación. Nacida en 1947 en una familia de artistas, Gall comenzó su carrera muy temprano y en plena juventud logró éxitos como obtener el gran premio del Festival Eurovisión en 1965, en el cual compitió en representación de Luxemburgo.

Literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, amigos, son las 9:38 de la mañana, continuamos aquí en La Rayuela y tenemos a nuestros primeros invitados, Claudia Otero y Andrés Felipe Crespo. Claudia, bienvenida, son ustedes diseñadores, están en el mundo de los proyectos sociales, del arte. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por habernos invitado. Cuéntanos. A ver, estamos aquí otra vez de nuevo, de regreso. Hace unos 6 meses estuvimos acá. Así es. Nos invitaron igualmente para hablar un poco de los proyectos y de lo que se había hecho el año anterior. Nos comentabas un poco que ya has trabajado aquí en la casa desde la primera presidencia que tuvo Raúl Pérez Torres, el actual ministro. Cuéntanos. A ver, nosotros trabajamos con Raúl hace... ¿Cuándo fue eso? En el 2000. En el año 2000 trabajamos con Raúl cuando él comenzó con su nueva, la primera presidencia de la casa. Bueno, incluso desde antes. Yo llegué a Ecuador porque Raúl me trajo de Colombia. Ah, muy bien. Sí, Raúl trabajaba en ese momento en la editorial. Y yo vine a diseñar libros en la editorial. Ese fue mi primer trabajo en la Casa de la Cultura en el 80 y largos, hace muchos años, hace 30 años. Y de ahí pues seguimos trabajando con Abra Palabra, que era el proyecto que tenía Raúl con la edición de libros. Y cuando Raúl ingresó a la presidencia, pues empezamos el proyecto con el trabajo de los niños de la calle, que fue un proyecto que no sé si tuviste conocimiento, pero para la gente que no lo conoce fue un proyecto muy lindo, de la esposa de Raúl, de la Luchita, que básicamente el trabajo nuestro era recoger los niños en la calle y traerlos a la Casa de la Cultura y enseñarles proyectos a través del arte. Ah, qué lindo. Entonces se hicieron talleres de teatro, de pintura, de música, de baile, y todo eso fue, pues, para mí fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Incluso trabajamos con los niños de la los hijos de las presas de la cárcel de mujeres. Entonces nos íbamos en el librebooks, ese bus grande que tenían ustedes, tenía casa, creo que ya no tienen. Nos íbamos hasta la cárcel del Inca, retirábamos a los niños en la mañana, los traíamos todo el día a la Casa de la Cultura y en la tarde los regresábamos nuevamente a que vivieran en su triste hogar, porque era muy duro. Esa fue una experiencia muy dura, ir a dejar a los niños viviendo en una cárcel. Pero al mismo tiempo fue muy enriquecedora y hubo muchos frutos, y veía uno que los niños realmente pasaban un momento feliz. En ese momento incluso trabajamos con mi hija, que tenía 15 años o menos, Roxana. Ella también participó de los talleres y fue todo un proyecto de verano muy, muy lindo. Ah, muy bien. Ese ha sido mi trabajo paralelo al diseño, que es mi vida. Yo soy diseñadora gráfica, tengo un máster en diseño de empaques, entonces pues toda la vida he realizado empaques. Dedicada a su profesión. Esa es mi profesión, siempre mezclada con los proyectos sociales. Porque para mí eso es parte, es lo que me alimenta el otro, me alimenta el bolsillo. ¿Y de dónde ¿De dónde le nació este gusto por el proyecto social, por ayudar? Pues yo creo que es una cosa de toda la vida. Yo creo que eso lo tengo uno en el corazón siempre. A mí siempre he querido ser voluntaria. Lo que pasa es que de eso no puedo vivir. Claro, es muy complejo. Entonces siempre he tratado de mezclarlo, ¿no? Y ayudar a la gente que lo necesita, porque en medio de todo creo que me ayudo más a mí. Es una posición bastante egoísta, a veces yo pienso el voluntariado, porque el alma te crece, te alimenta, y al mismo tiempo que uno está ayudando a la gente. Buenísimo. Entonces, ese fue el proyecto que se hizo y se ha realizado desde siempre, ¿no? Ajá. El año pasado fue un año bastante diferente a los años que habíamos venido, tuvimos una cantidad de circunstancias distintas. Sí. Roxana había estado 10 años ausente del país, ella se fue a estudiar a Colombia y a Argentina. Regresó para acompañar a su papá en sus últimos meses de vida, que era Ismael Olavarrieta, que pues no sé si lo conozco, pero fue un artista plástico muy reconocido acá y muy querido en la Casa de la Cultura. Así es, claro. Entonces, a raíz de la muerte, Raúl nos volvió a invitar a participar en la casa, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue cuando se hizo la exposición, el homenaje póstumo que se hizo en abril. Una muy linda exposición, sí. Muchísimas gracias. Estuvimos presentes ahí. Sí, recuerdo que ahí estuvieron. Entonces, en esa exposición sirvió para como reencontrarnos con toda la gente de la casa, ¿no? De la casa, exactamente. Porque habíamos estado un poco separados, sobre todo con la casa de Cuenca, ¿no? Porque de Quito. Porque Ismael había estado viviendo en Guayaquil y en Cuenca, y ahí se había hecho exposiciones en la casa. Claro, estuvo más comprometido allá. Exacto. Claro. Pero aquí no. Entonces, en ese reencuentro empezaron a surgir amistades que teníamos hace años, que no nos acordábamos. Y de ahí fue que fuimos brincando hasta llegar aquí, donde Andrés Félix. Porque en ese encuentro nos encontramos con María Sara Gabela. No sé si tú sepas quién es, pero María Sara es hija de Carmen Rivadeneira, sobrina, nieta del mundo Rivadeneira. Ah, entonces, sí. Presidente de la Casa de la Cultura también. Ajá. Y ha sido una persona muy ligada al arte siempre. Claro. En ese encuentro con María Sara nos presentó su proyecto, que sería lindísimo también que algún día la entrevistaras. María Sara tiene un proyecto con mujeres muy interesante, y ella únicamente lo que hace, ella tiene una página web que se llama Sara Manaca, y lo que hace es trabajar con mujeres que hacen cosas a mano. Ah, lindísimo. Entonces ¿ya? tienen la que teje, la que talla la madera, la que dibuja. Y entre ese proyecto, pues, lógicamente caímos nosotros. Muy bien. Y entonces, en eso empezamos a saber cómo era Sara, empezamos a hacer los jarros, empezamos a hacer pañueletas. Ya con la llegada de Roxana a parafernalia, cambió un poquito la noción, un poquito mía que yo tenía, ¿no? Tal vez la sangre nueva, la sangre fresca, los estudios más recientes, hicieron que cambiaran un poquito las cosas. Y Roxana empezó a introducir una cantidad de productos que yo no tenía. Entonces, sinceramente creo que me había olvidado un poquito en la producción únicamente, claro. Y ella llegó a meter diseño. Ah, muy bien, claro. Entonces, a raíz de eso, y con María Sara, salieron a Cuenca, a la Feria Fashion Arts. Sí. Y ahí fue donde conocieron, o se reencontraron, porque creo que ya se conocían con Andrés Felipe, y empezamos a trabajar con él el nuevo proyecto que tiene él, que pues que me ha parecido muy interesante, porque me parece que es un proyecto social también, que es lindo, ya es un producto ecuatoriano y creo que es algo que puede ser muy muy prometedor para el país. Entonces, por eso dije, me tomé el atrevimiento de invitarlo para que cuente su historia, ya que con él es la persona en la que estamos trabajando en ese momento. Perfecto, entonces Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación también. Ajá, cuéntanos, tienes un emprendimiento aquí de cosas orgánicas, cosas sí, naturales. Sí, es un negocio de alimentos orgánicos, de tés, de guayusa. Realmente, sí, ha sido un tema duro. La idea también nace un poco por unos viajes que yo tuve a la Amazonía ecuatoriana. Sí. Ahí me di cuenta el tema de la guayusa, hablando de la guayusa principalmente, que hay mucha gente allá, muchos indígenas que no tienen trabajo y que están, digamos, tienen mucho potencial, muchas plantas naturales de ellos, incluyendo la guayusa. Entonces ahí surge la idea del tema de la guayusa. Entonces ahí comenzaron un poco las investigaciones de cómo se debe tratar la planta, de cómo se la debe lavar, cómo se cosecha, cómo se la desinfecta de manera orgánica, cómo se seca. Y así comenzó todo. Y surge esta idea de asociarme un poco con las comunidades indígenas, con las familias, y apoyar al pequeño productor ecuatoriano. Uh-huh. Entonces ha sido algo muy bueno. Hablando específicamente de la guayusa, tiene una cantidad de propiedades impresionantes. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos. Es un excelente energizante natural. Tiene una cafeína más sana que la del café, es una cafeína verde. Tiene el doble de antioxidantes que el té verde. No sé si sabes qué hace el antioxidante en el cuerpo. No, cuéntanos. Ya, el antioxidante hace que el proceso de envejecimiento celular se retarde y te hace que no se oxiden las células tan rápido. Tan rápidamente. También es un excelente digestivo, te ayuda a limpiar el colesterol malo en la sangre, a limpiar el hígado, incluso a limpiar la sangre, a bajar de peso. Bueno, en fin, tiene un sinnúmero. Varias propiedades, ¿no? Ajá. Un sinnúmero de beneficios. Entonces la idea sale como este proyecto social y ofrecer algo al pueblo ecuatoriano, digamos a los ecuatorianos, algo que sea beneficioso. Y está el proyecto también de la exportación, de explotar realmente productos ecuatorianos que son muy anhelados en el extranjero. Entonces tiene un potencial grande, incluso hay otras empresas también de guayusa que ya están en eso, y la idea es involucrarnos ahí y seguir trabajando con los pequeños productores ecuatorianos. Ahora está el tema de que también la guayusa es científicamente la prima hermana de la hierba mate. Entonces estamos ofreciendo esta manera de tomarlo en mate, lo estamos llamando guayuceras, donde se mejora la experiencia de tomarlo. Entonces estamos ofreciendo el producto y la experiencia completa para tomarlo así, digamos calientito. Lo puedes tomar también helada, con panela y limón, como lo toman tradicionalmente en la Amazonía. Yeah. Lo puedes tomar como infusión de té. Y tenemos algunos proyectos y hemos trabajado en temas de diseño, del packaging, de habladores también. Con parafernalia nos ha ido muy bien en el tema de la calidad también con ellos. Y tenemos otros productos también. Tenemos un té verde exquisito, tenemos semillas de chía orgánica que son molidas. Y poco a poco es seguir apoyando al pequeño productor ecuatoriano y seguir avanzando. Buenísimo. El proyecto, la empresa se llama South American Organics. Entonces, Para los que no me conocen o no conocen a la empresa, estamos en Instagram igual como South American Organics, sí, todo unido, y en Facebook también como South American Organics. Entonces, eso es principalmente. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos un poco de la guayusa, un poco más de esta planta, de dónde es originaria, conoces. Ya, la guayusa se da en tres países en realidad. Se da en la Amazonía de tres países, de Colombia, de Ecuador y de Perú. Realmente donde se consume la guayusa es en Ecuador. Tradicionalmente, o sea, es una bebida milenaria, uh-huh, que se utiliza, como te digo, hace miles de años por los indígenas por sus propiedades energizantes. Entonces, por ejemplo, los indígenas hace miles de años dejaban infusionar la guayusa toda la noche, sí, y al otro día está cargada porque se infusionó mucho tiempo. Entonces ellos aguantaban todo el día, se iban a cazar, se iban a recolectar, todo el día, digamos, apunte guayusa. Entonces es una bebida que desde chiquitos, prácticamente desde que nacen, les están dando guayusa por la cantidad de propiedades que tienen. Allá toman todos los días, es impresionante, yo que he convivido con ellos, toman todos los días guayusa, toman guayusa en el desayuno, toman guayusa en el almuerzo, toman guayusa en la cena, e incluso hay una ceremonia importante, ¿sí?, que uno ayuna en la noche, por ejemplo, y al otro día toma guayusa fuerte, y se reúnen las comunidades a hablar de qué fue lo que soñaron. La guayusa te ayuda, es como una ceremonia, es como un ritual especial de los sueños con la guayusa. Entonces, yo veo que todavía hay mucho espacio, que hay mucha gente que todavía no conoce mucho la guayusa. Mucha gente me ha dicho el tema de, sí, yo me pegaba la guayusa con trago cerca de la universidad, que era medio famosa en ese tiempo, hace unos, no sé, 25 años, tal vez, sí, incluso de mis papás, de mis tíos. Y realmente veo que hay un espacio para que la gente mismo, el Ecuador mismo, conozca los beneficios de esta planta, realmente, de esta hoja mística que lleva miles de años consumiéndose en la Amazonía, pero en la sierra, en la costa, todavía no se conoce. Entonces la idea es de explotar un poco esta maravillosa hoja y que se conozca a nivel nacional e internacional también. Buenísimo. Y Claudia, cuéntanos un poco la experiencia del diseño para estos productos. Para mí ha sido lindo, porque me encanta. El principio lo que hicimos un poquito fue un poco diseñarles los empaques, ¿no? Uh-huh. Andrés Felipe sacó para Navidad un lindo packing de guayusa con otros dos compañeros que tienen también de emprendimientos nuevos. Sí. Un chocolate y un té, ¿sí? Se hizo una funda linda, muy creativa, diferente a lo que todo el mundo hace, que básicamente es lo que a nosotros nos encanta hacer. Creo que se vendió. ¿Cómo te fue? Me has contado la parte, pero creo que te fue bien. Se vendió todo, en realidad. Muy contento. Eso a mí me alegra, porque claro, me alegra que los emprendimientos, claro, exactamente, los jóvenes ecuatorianos, ¿no? Exacto, que los emprendimientos sigan. Igual ha pasado con María Sara. María Sara también estuvo... Sí. En Guayaquil, y estuvo otra feria también aquí en Quito, y le fue muy bien con los productos. Entonces creo que ha sido una linda conexión la que hemos tenido a través de con el reencuentro con ellos dos, en cuanto a diseño, a producción, a amistad. Se ha creado un buen grupo, uh-huh, y se han hecho cosas nuevas, que eso es lo que es interesante, realmente es lo que es interesante, explotar todos los días el diseño. Porque perfecto, así cuando Beatriz me preguntó qué proyectos tienes, no tengo ningún proyecto. Ninguno, les digo sinceramente, no tengo ningún proyecto. Mi vida es el proyecto apenas me despierto. Yo me despierto por las mañanas y siempre tengo que hacer algo nuevo. Claro, se va el día que no hice algo nuevo, perdí el día. Eso lo tengo bien claro. Muy bien. Entonces, y mi vida entera ha sido eso. Entonces, cada día estamos pensando qué podemos hacer nuevo, que tenemos la cabeza metida, que tenemos que sacarlo para San Valentín, algo bien lindo. Igual vamos a hacer algo lindo con Andrés Felipe para San Valentín, porque tenemos, uh-huh, que estar viviendo el día a día. ¿Qué así es lo que la gente nos pide? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué claro es lo que nuestra cabeza y nuestro corazón nos están pidiendo en ese momento? Y salir a hacerlo y a producirlo. Buenísimo. Bueno, Andrés, para despedir, recuérdanos tus contactos, dónde pueden encontrar tus, uh-huh, productos, más allá de marcas, sino dónde, contactos. Sí, bueno, como les digo, primero estamos en Facebook y en Instagram como South American Organics. Estamos ya en algunas tiendas orgánicas y la idea es seguir penetrando ese mercado. El tema de restaurantes, estamos en el Market Express en Cumbayá, estamos en un delivery que se llama 24 horas delivery mi bro en Tumbaco, estamos en una tienda orgánica que se llama Mega Organic en la Río Coca, estamos en otra tienda que se llama Endémica en la Floresta. De momento estamos en ese, y la idea de este año seguir entrando a delicateces tipo El Español. Ahí vamos a ir avanzando con ese tema. Entonces, sí. Tu teléfono. Perfecto. Bueno, sí, mi teléfono. Contacto personal, tal vez, sí. Sí, es claro, importante. El teléfono es 098-3326-871. Entonces, ya saben, ahí estamos a las órdenes por cualquier requerimiento. Perfecto, bueno, hemos estado aquí con Claudia Andrés, diseñadores, productores, nuevos empresarios de productos orgánicos naturales ecuatorianos. Muy importante, aquí en la casa siempre apoyamos todo lo que tenga que ver con la salud, la familia, el arte, sí, la cultura, ¿no? Sí. Bueno, Pau, nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos con más de La Rayola.

Tiempo, dinero, todo. Claro, tiempo y dinero, claro. Y también hasta que... Una cana. Hasta que entendamos cómo se trabaja, porque es también el entender cómo es el proceso. Y cómo es el proceso individual, porque cada uno trabaja de diferente manera y hasta que podamos entender cómo es cada cosa, toma tiempo. Ese es el trabajo de banda. Ajá. Exactamente. Lo bueno es que desarrollamos buena química. Sí. Y eso ayudó a que las cosas... Desde el primer día. Desde el primer día. Entonces eso ayudó a que las cosas salgan y nos aguantemos los unos de los otros, porque hemos escuchado historias de otras personas que la semana creo que ya no se aguantan. Claro. Y Juan, cuéntanos, pero ¿cómo surgió la idea de formar la banda? ¿Con qué influencias? ¿Por qué? Bueno, con Pedro ya habíamos trabajado algún tiempo, entonces desde la universidad hacíamos un poco de covers, ciertas cosas que eran no tan serias en sí, como decirlo. Entonces cuando decidimos ya hacer este proyecto un poco más serio, ya encontramos a Vale, que era una voz que resaltaba más o menos para hacer algo un poco que sea conocido también, que llegue a todas las personas. Entonces comenzamos a unir diferentes estilos de todas las... De diferentes bandas y diferentes géneros, como para tener un poco de ideas y también hacer algo nuevo. Entonces comenzamos a hacer algo tipo pop fusión. Entonces, claro, ahí pensamos en este género y en comenzar a formar la banda. Chéverísimo. Y cuéntanos, Valeria, ¿cómo ha sido integrarse a la banda? O sea, realmente fue súper fácil desde el principio, porque me llevé súper bien con ellos dos. Y cuando hicimos el disco fue justo lo que mencionó Pedro, que fue solo todo fluyó, porque fue un proceso súper difícil en donde corríamos peligro de separarnos, porque es súper complicado. Entonces, realmente cómo nos llevamos, todo fue increíble y esta banda me ha ayudado un montón también, porque claro, cuando yo entré estaba en primer semestre de la universidad. Uh-huh. Y me ha ayudado un montón a soltarme y ya a quitarme los nervios y la enoja. Claro, el escenario, el compartir con la gente, ¿no? Y se soltando. ¿Influencias? ¿Qué tienen de pasado así en la música? ¿Qué nos cuentan? Eso es interesante porque cada uno... O sea, una de las razones por las que decimos pop fusión no es que es un término que nosotros decimos, porque es prácticamente pop, pero fusionamos con otros estilos. Claro. Y la razón por la que fusionamos con diferentes estilos es porque cada uno tiene sus diferentes gustos. Por ejemplo, mi influencia, la que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser músico, yo quiero dedicarme toda la vida a la música, fue YouTube. Uh-huh. En tu caso fue Aerosmith. ¿Y en el tuyo? Sí, mío, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin. Entonces, son bandas que nos gustan a todos, pero cada uno tiene su banda. O sea, no es que todos estamos por un común. Así es. Y lo chévere también es en el álbum, cada canción tiene su estilo, como no, bueno, sí, su género, que es pop fusión, pero de ahí siempre tiene sus detalles que únicos, ajá. No suenan como igual. Buenísimo. ¿Y del disco? ¿Cómo se llama el disco? Voltaphonics. Igual que la banda. Ah, es homónimo. ¿Ya? ¿Cuántos temas contiene? 10. 10 temas. ¿Son todos propios? Todos inéditos. Sí. ¿Y quién compone entre todos? ¿Cómo es el proceso? Los tres compusimos. Sí, todos menos uno. Todos menos una uno. Una ya estaba. Una ya le tenía compuesta. Y incluso esa fue la que empezó todo, porque compuse esta canción y la empecé a tocar con Juan, pero ya queríamos, no solo, claro. O sea, queríamos darle una familia a esa canción, o sea, claro. Darle más canciones. Y queríamos también empezar a tocar, entonces así fue como también empezamos con lo de inédito. Pero de ahí todos, entre todos, nos sentamos. Hicimos todo, ajá. Sí, en letra música. Muy bueno ahí. Buenísimo. Bueno, nos tienen aquí la guitarra, nos tienes preparado un tema, ¿no? Para tocarlo en vivo. Titulado Vacía, ¿no? Sí. Vacía. Bueno, adelante, muchachos. Soy yo quien volverá a perder la batalla, como una rosa que marchito. Así hiciste que muera mi amor, apagando de a poco el fuego que había entre los dos. Me dejaste vacía, no sé ni cómo levantarme, recoger los pedazos de vida. Duele tanta agonía, destruías poco a poco y yo sabía dónde ibas y a dónde. Gracias. Sentí un poco la influencia de este dueto mexicano, ¿cómo se llama? Par de hermanos son. Jesse Joy. ¿Sí? ¿O no? La influencia, pues, o sea, lo que pasa es que nos gusta tanto la música variada, o sea, como músicos, yo creo que uno empieza a escuchar diferentes géneros de música, ¿no? Se nos meten cosas en la cabeza a veces inconscientemente. Entonces, claro, esto es lo que uno oye, lo va proyectando en su arte, ¿no? Muy bien, chévere, muchachos. Cuéntenos de proyectos de presentaciones, fechas, ¿qué tienen programado para este año? Bueno, ahorita estamos, como estamos empezando el año, estamos aplicando a un montón de festivales, queremos empezar con festivales, y en eso estamos enfocados, y en la promoción del disco que salió hace 2 meses, ¿fue? ¿Un mes? Sí, 22 de octubre. Desde el 22 de octubre fue, ¿no es cierto? Sí, desde el 22 de octubre, que soy malas para las fechas, ¿no? Pero para los cumpleaños. Desde el 22 de octubre se empezaron a repartir el álbum de manera digital, entonces estamos ahorita enfocados más en promocionar el disco y obviamente aplicar festivales para cuando venga verano, tener un disco promocionado y presentaciones listas para festivales. Le apuntan directamente a festivales. Que por ahora sí, o sea, igual. Claro, somos abiertos, pero sí. Igual pronto estamos cogiendo audiencia para pronto tener ya el disco físico y todos los festivales y todo vamos a estar promocionando en Facebook, Twitter, Instagram, así que igual esténse atentos si pueden. Buenísimo. ¿Y batería? ¿Cómo hacen? ¿No tienen batería? Sí, normal. Tenemos batería. ¿Contratan a alguien? Exacto. ¿Cuál es el asunto? Son músicos invitados, no son perfecto. Parte de la banda, o sea, de la imagen de la banda, entonces sí... Sí, hemos tenido ya 2 bateristas hasta ahora. Y tecladistas. Y tecladistas también. Ah, claro. Son músicos invitados. Ya, músicos invitados. Perfecto, muchachos. Bueno, ¿algo más que quieran decir a la audiencia respecto a la banda, sus contactos? Bueno, para todas las personas que quieran saber más sobre nosotros, estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí están todos nuestros contactos para contrataciones, pueden escribirnos al inbox, mails, toda la información para contactar. Nosotros respondemos. Siempre, ojalá, nosotros mismos respondemos. Estamos ahí personalmente atentos a todo, y nuestro disco está en Spotify, Apple Music, Google Play, YouTube, entonces para los que quieran saber más sobre nuestra música también está ahí, pueden entrar y ver. Está todo. Y por cierto, ¿no van a hacer la versión física? Sí. ¿Planean sacar la física? La versión física, el disco va a salir eventualmente este año, pero cuando tengamos una audiencia un poco más amplia, para poder nosotros vender ese disco. Ahorita lo que hemos es promocionar el nombre con nuestra música. ¿Cómo han hecho en el tema de producción? ¿Ha sido propia? ¿Han buscado financiamiento? ¿Con colaboraciones? Fue financiamiento propio. Trabajamos con un amigo nuestro como productor. Él tiene su estudio, se llama Promarte Records, y él es Pablo Toscano, y él nos acolitó bastante con todo lo que es la producción, mezcla. La masterización trabajamos con Gabriel Montúfar, que también es de aquí de Ecuador, también es un gran amigo. Y él nos ayudó con la masterización, pero sí, el financiamiento a la final. Como toca al comienzo, ¿no? Propio bolsillo. Bueno, muy bien, tenemos un tema más para despedirnos si lo quieren presentar. Bueno, esto fue nuestro primer sencillo que soltamos. Es para todos los llorones como yo, ¿no? y esto se llama Lágrimas de Amor. Esperando. amigos, son las 10 y 17 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Nos estuvieron visitando este nuevo grupo, ¿no?, de pop fusión llamado Voltaphonics, banda quiteña, formada hace 3 años, muy interesante. Están bien grabados sus temas, ya nos dieron sus datos, ahí los pueden encontrar. Vamos a hacer un poquito de agenda preparada aquí para la casa y les contamos de la presentación del Ballet Folclórico Ajachiwa, que se realizará este próximo miércoles 10 de enero a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Es un show permanente que se presenta aquí en la casa. Ajachiwa es de Ecuador, Ballet Folclórico Nacional Permanente. Ajachiwa es el primer patrimonio cultural vivo. Es la vida con creación a cada instante, es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Ajachiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú, es a decir de Rafael Camino, el director de este ballet. Las entradas tienen un costo de general de $30 y estudiantes 25. La exposición Más allá del tiempo de Luis Potosí se encuentra abierta hasta el 29 de enero en la sala de exposiciones Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura. Más allá del tiempo se titula esta exposición retrospectiva que contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. Esta exposición se realiza por los 60 años de trayectoria del maestro y 80 años de vida que cumplió recientemente. La exposición Niños otra vez de Darío Caiza se inauguró este sábado 6 de enero y permanecerá abierta hasta el martes 30 de enero, en horario de 9 a 16:30. Se exponen alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo y 90 dibujos realizados en lápiz de color de los albergados del albergue San Juan de Dios. Un proyecto muy interesante esta exposición, en el cual podemos apreciar obras del artista Darío Caiza y de los 90 albergados del albergue San Juan de Dios. Les recordamos que esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo martes 30 de enero. También tenemos un mercado de pulgas y feria. Este domingo 14 de enero a partir de las 9 horas en la sala El Triciclo, sala de artes escénicas, ubicada en el edificio de los espejos en el segundo piso. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo teatral El Viaje invitan al mercado de pulgas. Este evento tiene objetivo el fomentar la reutilización y el trueque de objetos usados. Todo esto es organizado por el colectivo teatral El Viaje con auspicio de la Casa de la Cultura. Nos vamos un poco a la música, de ahí a la pausa, y al volver estaremos con un documental titulado Memorias del Rock Guayaco, ya que el viernes pasado les compartimos el documental 3 décadas del rock en Quito. Ahora vamos a compartir la historia de las bandas y el surgimiento del rock en Guayaquil con este interesante documental Memorias del Rock Guayaco. Ya volvemos, amigos. Yo sé que mañana lleva la maca. Qué bonitas manos rayadas con callo y dolor, bendecida por el cielo que mira el sudor. Qué bonito el joven que atrás la pistola dejó y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios. Hermosa la madre que vende en la luz, hermoso el barrendero que carga su cruz. Quien dobla su lomo da vida al que viene, y bendito es el rico que darte no tiene ni pa' una lata del grano que al hambre mata. No, el pueblo no se embarata si ve que de amor se trata todo. Se han levantado, familias están llorando y el mundo ha olvidado, pero nosotros no paramos. 43 que se fueron, que desaparecieron. Me está llamando, mi tierra me está llamando. Ay, que la cuida.

Es como que yo me quiera meter en el campo político. Me va a ir mal, pues. No es mi campo. Escuchando ustedes la Galería del Rock en esta ocasión con Telón de Acero. Bueno, pues vamos a contarles un poquito acerca de la historia de lo que es el rock guayaquileño, y quiero enfatizar y decirles que no necesariamente es un orden cronológico, digamos, pero sí vamos a escuchar tal vez las canciones más antiguas de lo que es la historia del rock en el Ecuador. Por ejemplo, tenemos en nuestras manos un disco que se llama El Clan de los Cuatro, hecho por un canal de televisión, pero en esta ocasión pues los participantes se hicieron acreedores a grabar un tema para salir justamente en un compilatorio que se llama Los 12 Hits del Clan de los Cuatro. Entre ellos vamos a escuchar, por ejemplo, una canción de un chico llamado David Lance, con una canción que se llama Dile a Nancy. Así es que vamos a escuchar un poquito de lo que sonaba en los años 1976. Tú que sabes mi tormento, lo que siente mi corazón. Que yo, si no la veo más me moriré, y si no sabe que en muy poco tiempo regresará y será para nosotros todo felicidad. Dile que yo, si ella piensa en ti perdonará, entonces tú al hablar. Se llamaba un grupo de música, le decíamos Nueva Ola. Era un término como bonito, ¿no? Entonces uno se identificaba con la nueva ola. Entonces eran los músicos tampoco, se decía, integrantes de un grupo de música de nueva ola, que eran los Corvettes, con los Vallarino, y los Dragones, con Pepe Parra. Luego, poco a poco, el rock and roll, ellos hacían música de Beach Boys, algo de blues, pero ya transformado a balada, pop. En esa época todavía no se conocía el pop. Entonces, poco a poco, fue iniciándose la secuencia ya del rock en Guayaquil. Uno es un número triste, pues muy solo. Así me encuentro, pues sé que nunca más. Hubieron bandas como los Hippies, que fue la base después de Bodega, donde estaba Miguicho, los hermanos Gallardo, Homero y Miguicho, y en la guitarra estaba Pacheco, ¿no? Después formaron Bodega. Mi primer grupo fue con el grupo Los Picapiedras, yo tenía 14 años. Nosotros hicimos algunas presentaciones, grabamos dos discos pequeños, dos discos de 45 revoluciones por minuto. En el uno, el primer disco era de puro covers, dos covers, y el segundo disco ya grabamos la primera canción inédita, grabada por un grupo de rock del Ecuador. Y eso lo asevero, a menos que alguien diga lo contrario, que me va a conocer y me oriente en ese aspecto, pero de que yo sepa hasta ahora, la primera grabación realizada por un grupo de rock en Ecuador fue con los Hippies. Y claro, como cosa de todas las épocas, también habían paralela a estas bandas, habían las bandas pop aquí, ¿no? Pero desgraciadamente no son reconocidas aquí en nuestro país, pero hubieron bandas como Los Errantes y Los Corvettes, que si es bien cierto, uno va a Colombia, Perú, Argentina, Chile, es muy escuchada la música de estas bandas. Le hicieron carrera a gente como los Iracundo, a toda esa gente que igual estaban vinculadas con el rock, ¿no? Porque muchos de esos integrantes salieron de bandas de rock. Y Ecuador tuvo gran representatividad con estas bandas. Entonces tuvimos la suerte de caminar en lo pop y en el rock con bandas realmente fuertes. Otro de los grupos también que son parte de la escena del rock ecuatoriano en esos mismos años prácticamente son los Corvettes. De pronto ellos fueron que se internacionalizaron, se puede hablar de que grabaron inclusive fuera del país. No es justamente el primero, pero aquí están los discos de los Corvettes. Aunque son los mismos, pero el uno es de ahora en Estados Unidos. Este prácticamente es el último disco que grabaron los Corvettes. Continuamos con una canción. Y entraron ya con otro concepto, entró los Corvettes ya con el concepto comercial, los dragones de Pepe Parra se acabaron, los hippies se acabaron, y ahí formé yo parte del grupo Bodega, hicimos el grupo Bodega, que ya fue con otro concepto, ya fue un grupo de música comercial. Bueno, recuerdo que cuando entré en Grupo Bodega, uno de los precursores, porque antes se necesitaban los productores, la gente del disco, no es como ahora, que los artistas graban su propio disco y tienen que entregarlo. Había el señor que promocionaba los talentos, que es Efren Avilés, estaba también Hugo Carchi, habían en las radios, radios impulsoras de estos talentos, como Canal Juvenil, estaba Kenny Carrera en esa época, estaba Pedro Lenín. Todo ese movimiento era un movimiento sano, hasta que llegó la época del rock, por decirlo, no insano, pero con un sinónimo de drogas, que ya empezó a ingresar aquí al país el rock de Jimi Hendrix, Santana, Clovis de Langnas, el Led Zeppelin, etcétera. Gran fan, que es el rock con el que yo, no sé si decirle, me inicié o admiré siempre. Un poquito después salimos con la Texaco Wolf, con Pancho Jaime. La verdad que era una locura la Texaco. La gente tenía que haber vivido aquella época para saber a lo que estoy hablando. Pero era más o menos como ver un concierto de Frank Zappa o de Alice Cooper. No, era algo en nuestro país, en nuestra ciudad. Y digo en nuestro país porque nosotros dimos giras por todo el Ecuador con la Texaco. Y donde quiera que íbamos, como dijo Pito Páez, armábamos el circo. Y sí que era rock. Rock, pero rock de a de veras, y dejamos de destruir la ciudad de donde íbamos. En el 70 hubo el gran grupo también de Pancho Jaime, Texaco Wolf. Bueno, con Pancho Jaime tengo para hacer un libro. Sí, es una historia muy larga, ¿no? Entonces, con él, yo no participé en el grupo de él. Él sí participó en un grupo que yo formé, un grupo que hicimos con Pancho Jaime, pero para una discoteca, que se llamaba Lobo. Lo que pasa es que no tuvimos permiso. Hicimos una discoteca en 9 de octubre, Boyacá. Yo tenía 15 años. Yo no sabía lo que era un permiso. Pero Pancho ya tenía unos 20 años, y creo que tampoco sabía lo que era un permiso. Bueno, con la cuestión que la inauguramos con bombos y platillos, invitamos a la JAI de Guayaquil, incluso lo invitamos hasta el intendente de esa época, y asistió. Bueno, pues se hizo una noche espectacular de rock, donde tocó el grupo Lobo, un grupo que hicimos, y que por ahí cantaba Pancho Jaime también, y cantaban otros amigos, y yo toqué en ese grupo, pero fue un grupo experimental, digamos, no un grupo de taller, de solamente para ese evento. Y bueno, lo malo, que al siguiente día nos pusieron la boleta de clausura, porque no había permiso de nada, no había permiso ni de bomberos, ni de nada, ¿sabes? lo que originó que eso quede ahí en abandono, pero fue la pauta para hacer una discoteca en Playas. En el cantón Playas, en el balneario de Playas, hicimos una discoteca que se llamó Love, también, con el grupo Love. Todo era Love. Y ahí también ese grupo, ahí se tocamos 3 meses. 3 meses de temporada, pero fue lo más lindo, ¿no? Porque era en época de playa y el local se llenaba. En realidad tocábamos no tan bien, y Pancho también ahí hacía sus malabares, se tiraba al piso, hacía flexiones en el piso. Mientras cantaba estaba haciendo flexiones, era una cuestión muy particular, muy muy muy loca, ¿no? Y se ponía a bailar al lado del escenario, se ponía a hacer fuego, cosas pirotecnias, pero de fuego de verdad, pues, ¿no? La Texaco Gold siempre será un punto aparte en el rock nacional. Siempre será un punto aparte, no porque yo haya tocado, sino porque yo los admiraba en su primera formación. Cuando yo todavía no tocaba, yo los miraba en los conciertos, ¿no? Cuando yo era peladito, andaba en los conciertos. Y el estilo que ellos tenían iba conmigo. Y tuve el agrado que cuando Pancho se fue a California y regresaron, yo estaba tocando un Alfa Centauro que gané ese festival, y él me vio el temple y me cogió, me dijo, ¿quieres ser parte de la Texaco Gold? Yo tenía 16 años, loco. Ahí, ¿no? Había que estar preparado psicológicamente. Para esas bandas, no es que a veces nosotros nos vestíamos de mujer en esa época, todo pintado, pelo largo, era una nota, y el espectáculo era tremendo. Creamos un local que se llamaba Rocón, ahí ante Pari Gómez Rendón. Un santuario para la época. Las paredes eran así, pues ahí yo cogí este estilo. Todas las paredes eran tapizadas de póster, de todo. Todas las paredes. Era un bar, un pub, un bar rock. Y había una televisión con ¿cómo se llama? En ese tiempo esas caseteras con VH, no sé cómo se llama. Y se sacaba una cartelera. Esta semana, de lunes a sábado, vamos a pasar Gusto, suponiendo. Y el día viernes va a tocar Only Tree. Pero tú ibas desde el día lunes y era puro rock, hermano, y tú veías los videos ahí. ¿Y qué pasa? Yo era el que cocinaba, yo era el cocinero, pues, de ahí de Rocón. Pancho Jaime era el casero. El guitarrista era el mesero, o sea, toda la banda colaboraba ahí en el Rocón, en diferentes posiciones, ¿no? Y logramos tener la barra, hermano, nos visitó. Lo de esa época, todo, ahí estuvieron hasta los ¿cómo se llama? Sueños de Brahms. Y la radio, justamente, en esa época había un veneno, que creo que ahora ya no hay, se llamaba 1080. Ese veneno era para matar ratas. Y justamente la radio que él daba el programa, el dial era 1080 AM. Entonces él le puso el punto veneno del rock. Se le conocía como la mamá del rock a Pancho Jaime. Él cuenta un poco de su historia. Dice, por ejemplo, comencé a hacer periodismo cuando muchos de ustedes no sabían qué querían hacer en la vida. Pero hay una cosa importante, ¿no? O sea, hay gente que habla de Pancho Jaime cosas malas. En realidad, Pancho Jaime siempre se identificó como un rebelde. Y yo siempre le decía, ¿pero por qué haces eso? Y él me decía, porque yo no quiero ser uno más del montón. Y me acuerdo tan claro una frase que se me quedó. Me decía, yo prefiero morir como tal y no morir como nadie. Y efectivamente lo hizo. Por el bien de rock, él decía que aquí tenía que venir una gran banda. Y la banda preferida de él era Rolling Stone. Y él se le metió un sueño, una idea de traer a los Rolling Stone aquí. Entonces, él decía, bueno pues, como ciudadano, chica, tendría que ser como Novoa. Entonces, se le metió en la cabeza llegar a alguna instancia política. Ser alcalde o gobernador para traer a los Rolling Stones. y se metió en la política. Y de una manera, bueno, porque le hizo cobertura gente de Alfaro Vive, gente de izquierda, comunista. Salió con ellos y lo utilizaron a Pancho, ¿entiendes? Empezó a ser reaccionario contra las autoridades y eso hizo que en una de sus revistas atacó a un funcionario público. Y ese funcionario público tenía un guardaespaldas. Y ese guardaespaldas era amigo de nosotros. No, no digo nombres. Cuando Pancho, la verdad que mandó en una revista una cosa fuerte contra este funcionario. Entonces el funcionario le dijo a esta persona que vaya a amedrentarlo a Pancho. Yo digo porque fueron declaraciones. Entonces él llegó y golpeó, ya para eso ya Rocón había desaparecido, ha pasado años y ahí tenía una imprenta. Entonces llegó este pana y todo el barrio que estaba ahí lo reconoció porque era pana de nosotros, iba allí a chupar, ¿verdad, Rocón? Entonces como Pancho sabía quién era, le abrió la puerta y este man sacó una pistola para amedrentarlo, según lo que dice, ¿no? Pues la cuestión es que le salió dando un balazo. Ah, y lo mató y luego el pana se escondió, pero al otro día le sacaron quién era el man en el periódico. Entonces el funcionario este le tiró la marina, el ejército, la policía, hasta los robaburros, los bomberos, todo lo que la autoridad le tiró encima, a buscarlo, porque donde lo cogían, vomitaba pues todo, ¿no? Entonces, este tipo vivía en el barrio Centenario, lo localizaron, lo siguieron, el tipo ese por cuadra, saltaba a techo, saltaba a mi pana, saltaba a techo, hasta que lo alcanzan a coger en una casa, y cuando lo fueron a ver, era un sedazo, para que no hable nunca más. Sí, y así Pancho, mi pana, sus grandes sueños de estar a Rolling Stone. Y después las generaciones de ahora dicen que no hicimos nada, que no tienen legado. Aquí había un señor, que para mí es un verdadero héroe del rock nacional, el señor Pancho Jaime, quien ya falleció hace mucho tiempo. Él tenía un programa radial, Rock de Medianoche. Y nosotros, mi hermano y yo, éramos muchachos y escuchábamos la radio y lo escuchábamos a él. Me parecía raro, o sea, oíamos el fútbol, oíamos las noticias, oíamos cualquier cosa en la red, pero nunca me imaginé escuchar a un man hablando de rock y hablando cosas interesantes, o sea, el tipo me influenció bastante. Él ponía Black Sabbath, luego cuando se le robaron los discos, nosotros llevamos nuestros discos para que los ponga, y ponía Black Sabbath, ponía Ozzy Osbourne, ponía Iron Maiden. Entonces tú ya te llenas con eso, ¿no? Y uno se daba cuenta que no había un solo artista nacional, por lo menos aquí en Guayaquil, que interpretara o ejecutara esa música. Entonces, ¿por qué no hacerla nosotros? Y al fin y al cabo, latinamos. Abraxas fue una banda que impactó en ese tiempo, porque todo el mundo tocaba, mientras tocaban Led Zeppelin, tocaban Supertramp, tocaban esa banda así media sobretona, Abraxas comenzó a tocar Black Sabbath y por ahí el Born to be Wild de Steppenwolf. Entonces era un show impresionante con Abraxas, todo pintado y de negro y todo. O sea, entonces imagínate, o sea, ver una persona, un hombre de pelo largo, era súper, qué sé yo, o sea, lo querían lo peor, ¿no? Entonces ya los Abraxas se dejaban crecer el cabello, después salieron del colegio, tuvieron sus cabellos largos y eran más, eran como los chicos malos del rock, me acuerdo de ellos, ¿no? Eran chicos malos. Tanto me acuerdo que después estaba también Spectrum Line, que luego se hizo Spectrum, donde también estaba Peter Citelli. Me acuerdo que él tenía el cabello largo, tenía su pinta, tenía una moto, me acuerdo. Y luego, no sé qué pasó con Spectrum era como una banda de heavy, pero más light, ¿no? Tocaban Quad Rayo, tocaban así con las vestimentas más coloridas, mientras que Abraxas era más negro, más todo de negro, medio más fúnebres. Y me acuerdo que Peter Citelli se fue para Abraxas. En un concierto en la Universidad Católica, yo me acuerdo que estaba Abraxas, Spectrum, era como una rivalidad, ¿no? O sea, porque le habían quitado el vocalista, o sea, Abraxa a Spectrum. Una rivalidad, y entonces, y Abraxa tenía su gente, ¿no? Spectrum fue prácticamente una de las primeras bandas de heavy metal junto con Abraxas, que era en la época, como quien dice, era un duelo a muerte entre las dos, quién era más chévere y quién tocaba mejor o quién tocaba más, o qué guitarrista era más rápido o qué baterista era más rápido. Hubo cierta, de como quien dice, rivalidad en esa época, pero tú sabes que en esa época uno es joven y uno no piensa en esas cosas, las rivalidades. Ahora que nos vemos con Willy Wong en la calle, nos acordamos de eso y simplemente son cosas de muchachos, ¿no? Ese duelo eterno entre Spectrum y Abraxas fue hasta cierto punto sano, ¿no? Porque se hubieron sus roces, llegábamos al roce inclusive, pero fue sano, lo llamo yo, y muy importante, muy necesario. De esa manera ambas bandas pujamos por ser los mejores, cosa que es algo que cualquier todo el mundo debe pensarlo. Es decir, la lucha no está en ganarle al de al lado, sino en ganarte a ti mismo, o sea, ser mejor que lo que fuiste ayer. Entonces, en algunas ocasiones estuvieron los dos grupos juntos y siempre nos tirábamos malilla el uno al otro, hablábamos mal, pero era, como te digo, era cosas de juventud de esa época, que ahorita, como te digo, nos vimos con Willy Wong y con Lalo Wong y nos reímos de las actitudes que teníamos prácticamente en esa época, ¿no? Eso, el público, te cuento que había como una competencia entre las dos bandas, y había la gente que iba a ver Spectrum y la gente que iba a ver a Abraxas, y había hasta cierta rivalidad a veces hasta en el público, ¿no? Porque había un público que gritaba Spectrum y el otro público que gritaba Abraxas, y hubo algunas veces hasta unas peleas entre algunos fanáticos. En el tiempo de Abraxas, Spectrum, también hubo Riot, me acuerdo, que cuando hubo la explosión del rock latino, hubieron muchas bandas metaleras que se transformaron al rock latino. Incluso con los mismos nombres grabaron. Incluso Spectrum grabó también un sencillo y un mix, algo así, de rock latino. Pero como se dice, pues el público siempre tiene la razón, el cliente siempre tiene la razón. El cliente pedía rock latino, rock, pop rock, así que eso es lo que había que darle, pop rock. Soy un diplomático, poco problemático, pero soy un gran actor. Y en Latinoamérica empieza a haber una explosión de lo que se llamó el rock latino, que fue el rock también, ¿no? Y esta explosión del rock latino, mucha gente empezó a desvirtuarse, ¿no? Por un lado, muchos empezamos a abandonar un poco el heavy, lo digo porque fue así, y empezamos a hacer ya un rock más suave, ¿no? Más comercial, es que no era comercial, porque en la época yo fui compositor de plástica, y haber hecho plástica sí igual era un riesgo, porque era una canción que tenía un beat muy rápido, tenía una guitarra distorsionada y hablaba de un tema muy muy controversial. En ese tiempo había Riot, que ya Riot se había cambiado de ser metal a ser hacer una banda popera fresa, porque era inclusive más fresa que nosotros. Claro, con Venga Mío otra vez, o Que Te Quiero, o sea, ya empezaron a cambiarse. Taller, que había sido la misma banda de Pinky, cuando Pinky hizo Humo, pero sin Pinky, o sea, sino que pusieron a Miguel Valdivieso, era una banda también de rock latino, que ya empezaron también a hacer cosas más suaves. Lo mismo pasó con Spectrum. Spectrum fue para mí la peor experiencia, porque para mí Spectrum siempre fue una banda de heavy. Y de pronto verlos cantar a los manes canción, ven papelito, una vaina así, chuta, digo, ¿qué pasó? Pues lo que se me entiende. Por último, yo sí, me separé del metal, empecé a hacer mi vaina, mi rock en latino, más punkero, pero ya no era la misma banda FM que hacía eso. Y ese fue un hueco que quedó, porque no siguió el heavy metal, no siguió el rock duro, ¿no? Ahí es donde empezó a ver el hueco ese. ¿Por qué? Porque toda la gente que vio que de alguna manera había un negocio en el rock latino, en el rock en español, en el rock pop en español, se empezó a ir para allá y se olvidaron pues del heavy que habían hecho hasta en esa época. Y yo me incluyo ahí, obviamente yo ya decidí por hacer rock pop en español, pero a mí me extrañó mucho de bandas que ya eran legendarias. En todo caso, yo había tenido un par de conciertos con FM, pero Spectrum era una banda legendaria, era una banda símbolo del rock. Y de pronto verlos, o los Widows, los WOM, por ejemplo, y de pronto verlos haciendo rock latino, sí fue como medio chocante. Y esa, ahí es donde empieza en Guayaquil a ver ese espacio. El rock aquí en Guayaquil había cobrado ya una situación social, ¿no? Ya no era generalizada. Ya el rock estaba de la clase media para arriba. Ya la clase media para abajo se había quedado nomás en la salsa, la música disco, otro tipo de música. Los conciertos eran colegios de condición social medios y para medio arriba, eran también estábamos haciendo conciertos por ahí en teatros, por ejemplo en el Juglar hicimos unos conciertos, en el Humoresque, me parece que se llamaba Humoresque, un teatro grande, hicimos una vez también con Abraxa y Spectrum, mano a mano. Blaze fue una banda que sí se aguantó, por ejemplo, que sí resistieron, los manes resistieron toda la onda y los manes siguieron haciendo rock hasta el final. Bueno, pues esta otra canción recontra conocida, e incluso me atrevo a decir que es el himno del metal ecuatoriano, es esta canción. Sí, cuando salió Blaze, bueno, ellos hacían Iron Maiden y toda esa onda Wasp, pero también comenzaron a hacer lo que se hacía en esa época, que era Metallica y los principios de Megadeth, y comenzaron a hacer también música propia ya en esa onda más thrash, más rápida, ¿no? Nosotros en esa época éramos lo que tocábamos más canciones más duras, y quizás por eso agarramos gente de la nueva ola en ese momento que le gustaba música así como Metallica, digamos. Nosotros tocábamos más Metallica, entonces era bacán, digamos, Judas, Iron Maiden. No, sí, hacíamos puros covers. Ya después, cuando sacamos las canciones nuestras, también entraron. Y en la radio tuvimos suerte, quedamos mejores canciones del año. En los dos sencillos que sacamos, los dos discos tuvieron éxito. El siguiente sencillo fue Cancerbero y From Here to Eternity, del cual se hizo un video. Tocábamos en las kermeses de los colegios, todo era gratis, no había problema por el dinero. Y digamos que se tocaba así, pues, ¿no? Se tocaba en las kermeses, habían nuevos grupos, los grupos que ahora ya son históricos, pues, ¿no? Que recién estaban saliendo. Postmortem fue una banda que salió en la época entre Blaze, entre después de Abraxas, letras súper nuestras, súper reales, por ejemplo, como es Atahualpa Rock, la historia de nuestros indios, y que eso se ha convertido ya en una leyenda, se ha convertido en un himno, ¿no? Porque hay muchas bandas que ya están haciendo los covers de ese tema, como es Atahualpa Rock. Nace la destrucción. Fue súper interesante porque en ese entonces participaron bandas de la calidad de Abraxas. Bueno, Abraxas era Abraxas, ¿no? Yo no los conocía mucho a ellos, pero ellos, como dijeron, MTV, comercial, ¿no? en vez de grabar de repente sus temas clásicos, El Rock es mi religión o cosas, temas que eran lo que ellos proyectaban, ¿no? Decidieron hacer dos temas super comerciales y no clasificaron. Y nosotros no teníamos nada que perder, nos lanzamos a tocar un tema muy muy sucio como lo es Concierto y Divino Designio, y clasificamos al igual que Blaze. Ya, pero Blaze en cambio estaba mucho mejor proyectado, con mucho mejor sonido. Ellos tocaron Cancerbero en aquel entonces, nosotros tocábamos Divino Designio, y si te percatas el sonido es muy, muy superior el de Blaze en aquel entonces, ¿no? Entonces, pero nos dio mucho gusto que con el esfuerzo que hacíamos a la gente le gustó, y empezamos a tocar en todos lados con esa canción. En aquel entonces, pues así como ahora hay A Todo Dar, pues en ese entonces había un programa que se llamaba Eco, y pues ahí tú podías tú tocabas rock, tocabas lo que sea, y él te ponía porque él tenía que cumplir lo de los artistas, y aquí la gente no se quejaba, mira, entre otras cosas. Ya siendo los padres de nuestros padres, ya no decían, oye, pero ¿por qué tocan eso?, sino que la gente decía, ah, estos chicos, qué locos que son. Eso fue un concierto en el Teatro Guayaquil, Cine Teatro Guayaquil, donde Molly Rush tuvo un cantante que era no lo considerado metalero, él nunca, ese amigo mío lo conozco, pero él como que estaba en la novelería de, yo quiero cantar en una banda metalera, y cantó, y para hacer el teatro se juntó con otro pana que vive todavía, pero ya no puede ver tantas cosas en la vida, porque en un accidente, en una pelea, quedó totalmente ciego. Él con este pana del cantante mataron a una gallina en pleno concierto. Y eso fue, bueno, nosotros rechazamos bastante. Me acuerdo en esa época había el programa del Dr. Rock. Me acuerdo que me invitó al programa para hablar sobre esto y lo condenamos a esta gente. Y realmente el cantante de este grupo realmente tuvo que desaparecer porque nadie lo quería, nadie lo... o sea, él se dio cuenta que cometió un gran error, ¿no? Y el otro pana que lo ayudó, que mató la gallina, fue este chico, que como les dije, después de varios años, él era medio... andaba hecho el malo por la calle, ¿no? Bien rebelde y cosas así. Y luego que mató a la gallina, por ahí la gente un poco como que se le abrió un poco a él, y después de algunos años nos enteramos que en una pelea en alcohol y todo eso, pues le habían quitado los ojos a este chico. Sí, puede ser que se comenzó ya a ver ese problema de locales, porque sí, salió en la prensa de que los rockeros así asado cocinado son metaleros, son satánicos, son drogadictos y todo eso. Es todo ese problema, pero y como ya no eran colegios, no eran los festivales en colegios, eran ya los conciertos en otros lugares, se hizo mucho más difícil. La siguiente época creo que es una época donde empiezan a aparecer otros estilos musicales, donde el rock se vuelve un poco más serio, más oscuro también en otros casos. Empezamos a ser como más elitistas, había que diferenciarnos de la música comercial, ¿no? Ya si escuchabas música comercial, para un rockero no eras muy bien visto, eso ya, ese tipo de situaciones no eran muy positivas. Para tocar rock había que ser aniñado, el pueblo se quedó atrás. Yo soy del pueblo, pero bueno, pues venía desde atrás y la música me hizo sobrepasar las barreras, ¿no? Y la gente de la clase media para arriba me acogió como músico, primeramente. Como persona, no sé, o sea, me han de haber querido alguna vez. Pero ese fue el primer inicio de esta separación, ¿no? Se radicalizó totalmente en la clase media, se hizo ya un problema social. Ahora cuando el rock se volvió a generalizar aquí en Guayaquil, entonces el pueblo trató de buscar su identidad propia. ¿Y qué más? Pues que salieron las tendencias underground. y ellos vieron en ese movimiento una identidad, una forma de vida para ellos, y se empezaron a desquitar de lo que una vez hicieron las clases medias para arriba, ¿no? O sea, polarizar y radicalizar el rock. Pero cuando, ya en la época finales de los 80, ya con Blaze y toda esta onda de descontrolados, vino una nueva onda, una nueva ola de bandas subterráneas que comenzaban a hacer conciertos en asociaciones de qué sé yo, de carpinteros, asociaciones de gremios, ¿no? De gremios, y comenzaron a hacer ya conciertos así que se denominaban underground, ¿no? Entonces eso fue una explosión bien grande y ya no se escuchaba nada de heavy metal, no se escuchaba ni siquiera ni tanto ni pop. O sea, la onda underground fue muy fuerte, y que en todos los conciertos era thrash, death, grind, noise y black. Después de que las bandas se valían de kermeses y todo así para exponer su música, se vino ahí, como se dice, una ruptura realmente. Ya los colegios, cosas, ya dejaron de dar ese aporte para las bandas, y muchos grupos que no tenían los medios adecuados como para poder adquirir sus instrumentos, tal vez quedaron un poco en la nada, relegados un poco, y tocó, ahí fue que ya se dividió realmente la escena aquí en Guayaquil, cuando empezaron ya a funcionar y a crearse los conciertos underground, en la cual tal vez era con un sonido paupérrimo, con instrumentos malos, pero que tal vez eso es algo que no importaba en ese momento. O sea, en un momento lo que la gente quería era disfrutar un evento underground, sentir el metal en sí, en sus venas, y así asistían a estos eventos, ¿no? Cuando con Helmut se hacían los conciertos en el Chaplin, la gente de la clase media no iba, y como no había todavía los movimientos underground, los conciertos resultaban vacíos, porque el Chaplin estaba en medio, y la gente, pues, de la clase media no venía para acá. Y vuelta la gente del pueblo no iba porque todavía no había madurado rockeramente. Entonces eso marcaba una diferencia realmente, marcaba una dificultad para que haya mayor integración de los rockeros. Era fácil prender una radio y escuchabas cualquier música tropical o música romántica, música popera, como le decimos. Pero encontrar rock realmente era difícil, entonces no había difusión y había mucha gente que seguramente les gustaba el estilo. Quería escuchar algo fuerte, pero no tenía forma de hacerlo porque no había llegada. La única forma era haciéndote amigo de alguien que tenga ese gusto y que tenga, el en este caso, el material, y bueno, y hacerle llegar. Aquí viene tal vez lo irónico, o no sé cómo llamarlo, pero eso es lo que a veces mucha gente recuerda. Hay mucha gente que recuerda más bien esas pequeñas escenas, esos conciertos ahí de cuando no se escuchaba nada, pero que se sentía el ambiente metalero, la sangre, el alma, la sangre metalera en las venas, ya, para allá. Y eso fue realmente el empuje que dio para que se den más eventos. Me acuerdo que cuando Profecía empezó a surgir en el año 94, como te contaba, fue realmente uno de estos conciertos underground. Me acuerdo tanto haber visto a Grupo Rain. Grupo Rain era Pepe Luna. Rain luego se transformó en Spectrum Line. Me acuerdo tanto de ese concierto de Coca-Cola, que Pepe Luna rompió una guitarra en escenario y la gente pensaba que estaba loco, que estaba endiablado, qué sé yo, y la policía lo cogió preso, hermano. Y pienso que es muy importante que

con estilo de New Wave, funky, tan acorde al tema. Y bueno, este tema que hace esta crítica respectiva se llama Gears on Fields. Regresamos. Bueno amigos, son las 11:54 de la mañana, hemos llegado al fin de un nuevo programa de La Rayuela, hemos compartido con ustedes la historia del rock guayaco, como hemos estado escuchando la cuarta entrega del taller del tatú, en el cual se ha tratado el tatuaje, una moda o un estilo de vida, hemos tenido entrevistados, ha sido un programa muy bueno, hemos tenido música, hemos hecho agenda, agradecemos a Pau en los controles, a todo el equipo técnico de la radio de la Casa de la Cultura, y nos volvemos a encontrar mañana a las 9 para una nueva emisión de La Rayuela. Chao a todos, adelante. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.